venida de Cristo se acerca, todo cumplido en la tierra está. Y Jesucristo vendrá por su iglesia, lleno de gloria y con mucho poder. Pronto en las nubes aparecerá, pues su promesa no puede fallar. Muertos y vivos se levantarán, y junto a Él nos llevará. Por esas calles de oro andaremos, en la presencia de nuestro Señor. Y por los siglos con Él viviremos, en las mansiones que nos prometió. Pronto en las nubes aparecerá, pues su promesa no puede fallar. Muertos y vivos se levantarán, y junto a Él nos llevará. Pronto en las nubes aparecerá, pues su promesa no puede fallar. Muertos y vivos se levantarán, y junto a Él.